Les comentábamos que mañana viernes los jóvenes que integran el programa Envión están organizando la quema del demonio. Por este tema estamos en comunicación con Fernanda Suárez, coordinadora del programa. Hola Fernanda, buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día a todos los del programa de La Correntada. Muchas gracias por comunicarse. Gracias por atendernos, como siempre. En principio, para quienes no conocen lo que es el programa Envión, ¿por qué no nos contás de qué se trata y dónde funciona? Bueno, el programa Envión tiene distintas sedes. Es un programa de la provincia que está destinado a jóvenes de 12 a 18 años en determinados barrios de la ciudad. Acá en San Pedro funciona en Di Pietri y en Canaletas. Uh-huh. Nosotros integramos el programa de Envión Canaletas, donde funcionamos con un grupo numeroso de chicos que fuimos integrando desde el año pasado. Y bueno, el programa tiene distintos ejes, el eje educativo, un eje de salud y también un eje que nosotros tomamos como artístico, cultural, ya que el programa también se lleva a cabo con la presencia de Juan de Estéfano, quien es el coordinador del Viejo Astillero. Sí, sí. En cuanto a lo que tiene que ver con la sede, no tenemos una sede fija porque iniciamos haciendo el programa de manera itinerante. Trabajamos parte de los días en la Capilla San José, otros días en el Viejo Astillero y otros días en el Playón Municipal, en calle Benefactora San Pedrina, frente al merendero de Raquel Altamirano. Sí, sí. Las actividades, por ejemplo, los talleres culturales, artísticos y todo lo que tenga que ver con la producción artística, lo llevamos a cabo en el Viejo Astillero. El taller Murga, Música y Deporte se lleva a cabo en el Playón. Y el apoyo escolar y lo que tiene que ver con entrevistas para evaluar la situación de cada chico, se realiza en la Capilla San José. Bien. Fernanda, ¿cuántos son los jóvenes que componen el programa, más o menos? Jóvenes, tendremos aproximadamente un número de, calculo yo, de 40 chicos actualmente. Esos también se suman chicos más chicos que lo que permite el programa, pero bueno, también hacemos la merienda a ellos, porque el programa incluye la merienda a todos los días que los van. Perfecto, perfecto. Fernanda. Y bueno, ya nos hemos comunicado el año pasado para contar, yo les agradezco el espacio porque la verdad es que siempre se interesan por lo que hacemos, por los proyectos, por los proyectos que hacemos desde el programa, que apuntan a la comunidad toda, ¿no? Porque si bien los chicos son, los beneficiarios son chicos específicos del programa, siempre la invitación se extiende a toda la comunidad, por lo cual es importante también estar en comunicación con ustedes y con los distintos referentes de la comunidad de Canaletas. Sí, claro. Digamos, ustedes tienen claro, somos difusores de todo el tipo de actividad que ustedes quieran promover. La Correntada, los micrófonos de La Correntada están abiertos para ustedes, ¿no? Permanentemente. Sí, lo sé y te agradezco profundamente a vos, tanto como a Viviana Larrea, que siempre está en comunicación con nosotros, y porque nos parece que también está bueno poder difundirlo desde una radio que pertenezca a la comunidad, ¿no? Sí, claro. Porque las actividades, si bien se extienden a toda la ciudad, son específicamente por y para la comunidad. Así que bueno, en caso de la actividad del viernes, de mañana a las 6:30 de la tarde, es el rito de San Juan, que consiste en quemar el demonio. Este rito también nosotros lo llevamos a cabo como proyecto desde Envión, porque trabajamos este año el eje de la identidad, y bueno, como bien sabemos, es un rito que proviene de las Islas Baleares, de Mallorca específicamente, y debido a la cantidad de inmigrantes mallorquines acá en nuestra ciudad, es algo que se hace en nuestra ciudad hace años. Así que desde la comunidad, teniendo en cuenta un poco el eje de identidad, partimos de la idea de poder hacer el demonio con los chicos, porque aparte tiene toda una cuestión de canalización de ciertas cuestiones psicológicas, ¿no? Porque el rito consiste en escribir mensajes de lo malo de cada uno, que sería como de alguna manera metafóricamente lo que es tocado por el demonio, lo malo, lo que uno quiere cambiar de sí mismo, se escriben mensajes y se pone en la urna del demonio para poder prenderlo fuego y de esa manera soltar eso malo y tratar de no reproducirlo, ¿no? Esto va a suceder mañana viernes a las 18 horas, ¿en dónde? Mañana viernes 18:30 horas 18:30. En el viejo astillero. En el viejo astillero, en la sede, en la entrada del viejo astillero. Ahí es donde lo vamos a prender fuego. Invitamos a la comunidad también a traer sus mensajes para poder poner en la urna, para que sean quemados junto a los mensajes de los chicos. Y también va a participar la batucada del envión, la murga, con los tambores, creo que unos minutos antes de que se produzca la quema del demonio. Perfecto. Fernanda, entonces, convocamos a la comunidad al rito de San Juan, la quema del demonio, mañana viernes 18:30, acá al lado, acá nomás, en el viejo astillero. Y bueno, a que se sumen con los mensajes y a que compartan también este evento con nosotros, porque bueno, también pueden apreciar lo que es el trabajo de los chicos. Hemos armado un demonio bastante grande, como unos 4 metros, así que con la ayuda, obviamente, la co-coordinación de Juan de Estéfano, que me parece muy importante resaltarlo. Sí, claro. El programa también es posible por su aporte, lo que es la comunidad. Y bueno, es interesante porque pueden apreciar el trabajo de los chicos, los conocen, también van a escuchar algo de la murga. Así que nos parece interesante que pueda sumarse no solo el de cualquier habitante de Canaleta, sino cualquier sanpedrino que quiera llegarse hasta el viejo astillero para compartir este momento con nosotros. Bien. Fernanda, bueno, esta convocatoria, por un lado, contanos un poco del proyecto de urbanización. Bueno, el proyecto de urbanización nosotros estuvimos haciendo, también tomando como eje la identidad y la urbanización de la comunidad de Canaletas. Fabricamos unas placas con las direcciones de los chicos, ya que a través de las entrevistas de ingreso de los chicos al programa, bueno, y cuando tenemos que firmar una autorización o ver a la familia, nos anoticiamos que la mayoría de los chicos no tenían la dirección en su vivienda, por lo cual era muy difícil encontrarlos, ¿no? Encontrarlos para una autorización, para invitarlos a algún tipo de viaje, para hacer una entrevista familiar. Siempre llegábamos a los chicos por intermedio de que los vecinos nos decían, son 3 casas para arriba, 4 casas para el costado y así, ¿no? Y nos parece importante que los chicos puedan tener señalizada su vivienda, ya que esto no solo permite nuestra interacción con la familia, sino, por ejemplo, llaman una ambulancia, sabe dónde ir, llega el DNI, se lo pueden mandar, ¿no? Esta cuestión de que aparece como un proyecto artístico encubre de fondo una cuestión muy importante, que es la identidad de ellos, ¿no? Por lo cual empezamos a trabajar haciendo los carteles de vivienda con letras cortadas con láser, las letras, los números, para que ellos también los puedan producir, en material que también es extraído del río, porque es en arcilla, con lo cual siempre tratamos como de hacer un concepto que sea bastante integral y coherente con lo que estamos proponiendo. Por eso trabajamos con materiales que son del río, o sea que también tiene que ver con la identidad de ellos. Producimos los carteles y después hicimos una recorrida para poner las direcciones. Tenemos más direcciones hechas que tenemos que ir a colocar. Esto es un proyecto que no se acaba en lo que nosotros mostramos por internet, en el sentido del Facebook, las direcciones que ya fueron colocadas, la visita al intendente y demás, sino la idea es seguir trabajando en esto. Le pedimos a los chicos que también averigüen con vecinos a quién le interesa poder tener su dirección, y para la cooperativa Las Canaletas también tenemos una. Solo que horneamos en mucha cantidad, la tenemos ahí para meterla al horno y para poder pintarla y regalársela a ustedes también. Estamos muy ansiosos entonces. Sí, y bueno, y le hicimos una placa también al intendente, a Cecilio Salazar, que fue un poco una excusa para que los chicos puedan conocer el despacho del intendente. Estamos agradecidos con la visita, esto sucedió hace unas 3 semanas atrás. Pudimos hacer la entrega de la placa que le habíamos hecho, contarle un poco acerca del proyecto y demandarle algunas cuestiones también para el barrio, ¿no? Claro, de mejoramiento de las calles, contarle en qué consiste el programa, cómo trabajamos, qué idea tenemos, bueno, y contarle un poco de la comunidad. Nos parece válido que también aquellos que tienen otro tipo de rol puedan entender también lo que se hace, que muchas veces es invisible, ¿no? Por eso la idea es también poder hacerlo circular. Uh-huh. Y también dentro del marco de urbanización hicimos, reciclando unas maderas del antiguo muelle de Canaletas, unos carteles de para no arrojar basura, porque también recorriendo el barrio encontramos que hay basurales que no tienen que ser basurales, digamos que son parte de la barranca, en donde la gente arroja la basura porque a veces no disponen de cestos para arrojarla, o por una cuestión de costumbre, ¿no? Sí, sí, y claro. La idea es empezar a cuidar el barrio, a que esté un poco más limpio. Uh-huh. Los chicos, al hacer los carteles, también empiezan a adquirir una conciencia distinta de lo que tiene que ver con la limpieza del lugar, con el cuidado del medio ambiente. Y también fuimos poniendo carteles en lugares específicos de Canaletas, en donde veíamos que el problema de la basura era realmente muy visible, ¿no? Así que eso también se integró dentro de lo que es el proyecto de urbanización y de medio ambiente. Sumamente interesante, Fernanda. Seguimos en contacto, seguramente, para que ustedes nos cuenten cuáles son las próximas actividades. La Correntada está para eso, para difundir este tipo de actividades que nos resultan muy interesantes para el barrio y para la ciudad. Te agradezco profundamente el tiempo, la dedicación de ustedes para con nosotros siempre, lo vuelvo a repetir, y bueno, la idea es seguir trabajando como eje la identidad, pero ya tenemos varios proyectos nuevos pensados. Vamos a continuar con el tema de los carteles de vivienda, pero también, bueno, yo particularmente me gusta, yo soy psicóloga, uh-huh, estoy dentro de lo que es el equipo técnico del Envión, y me parece muy interesante trabajar ciertas cuestiones que tienen que ver con ejes psicológicos fundamentales, de lo que tiene que ver con la formación de la personalidad de los chicos, y como trabajamos en el barrio sabemos que la idea es trabajar desde lo más elemental, ¿no? A partir de ahí ir construyendo, porque esto, por ejemplo, lo del demonio, también tiene que ver con que los chicos puedan sostener una actividad a largo plazo, es algo que no se fabrica de un día para el otro, hace mucho tiempo que venimos trabajando en esto, cierta constancia, el trabajo en equipo, el respeto por el otro, ¿no? Más allá de los mensajes negativos y demás que tiene que ver con el rito específicamente. Uh-huh. La idea es poder trabajar estos ejes a partir de algún proyecto artístico, desde lo que tiene que ver con mi área. Después mis compañeros trabajan, ya te dije, desde otras áreas como es el deporte, uh-huh, la música, y también estamos haciendo actualmente varias capacitaciones en donde viajan un grupo de chicos, algunos beneficiarios, algunos tutores. Los tutores son chicos que tienen más de 18 años pero que son del barrio y son... ellos cumplen el rol de ser intermediarios entre nosotros y los chicos también muchas veces, porque uh-huh, los conocen, porque viven con ellos o viven cerca de ellos. Ellos también viajan a las capacitaciones. Hubo una capacitación en Cedronar por el tema de la drogadependencia en los barrios. También se proyectó la película de Coqui López, sí, sí, el otro día en Colón, que también fue premiada en el Festival de Cine de Mar del Plata. Viajaron muchos chicos también de las distintas sedes de Envión, así que la idea es poder producir algo integral, no solo desde el equipo técnico, sino también con referentes de la comunidad, con los chicos, con los tutores. Esa es un poco nuestra visión del programa. En lo que nosotros podamos colaborar con ustedes, la radio está a disposición y, bueno, insisto, los micrófonos abiertos para la difusión. Vamos a seguir en contacto. Me parece que tenemos que estar en contacto todas las semanas con ustedes para que nos digan y para que nos cuenten y le cuenten a la comunidad cuáles son las actividades que están programando, ¿no? Te agradezco mucho, José, y aprovecho también para aquellos que no conocen lo que fuimos haciendo en el programa. Hay una página de Facebook que uh-huh, se llama Envión las Canaletas, en donde subimos parte del registro de las actividades que vamos haciendo incluso también las invitaciones cuando tenemos algún acontecimiento como el de mañana cerca, para poder compartir, para poder ver nuestro trabajo. Así que también invito a aquel que le interese el trabajo nuestro que se meta a la página y que la recorra, porque bueno, también están las actividades del año pasado. Uh-huh. Y bueno, la idea también es registrarlo, ya te digo, porque si no, es mucho trabajo que por ahí no se hace visible. Y creo que tiene mucha importancia para los chicos y para la comunidad entera. Así que, bueno, quien quiera sumarse ahí a la página, perfecto, con un me gusta ya puede ver todo nuestro trabajo. Uh-huh. ¿Mm? Envío en las canaletas. Y bueno, los esperamos mañana entonces. Bárbaro, para mañana. Quemar lo malo de nosotros. Sí, claro. Va a haber varios mensajes. Ahí estaremos. Recordamos bueno, entonces, 18:30 en el viejo astillero, la quema del demonio. En el viejo astillero, en el predio apenas entramos, ahí es donde lo vamos a quemar. Perfecto. Lo único, en el único caso que se suspende la actividad, obviamente es en caso de lluvia, porque uh-huh. es imposible hacerla. Uh-huh. Pero si no llueve, lo vamos a concretar mañana, porque este rito de San Juan en realidad tiene una fecha específica, que es 23-24 de junio, que coincide con el día de menos luz, digamos. Entonces la idea es que también, como tiene una cuestión metafórica de que el fuego otorga la luz que le falta al sol ese día, y bueno, nosotros nos extendimos un poco porque la verdad es que es mucho trabajo que hicimos, pero bueno, la idea para el año próximo quizás sea poder hacer algo con un poco más de tiempo y por qué no también unirnos al rito de San Juan que organizan también las fiestas mallorquinas, ¿no? Sí. Fernanda, muy interesante, te agradecemos la invitación y bueno, seguimos en contacto. Dale, les agradezco, le mando un abrazo y estamos en contacto entonces. Dale, gracias Fernanda. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Estuvimos en comunicación con Fernanda Suárez, coordinadora del programa Envión, invitando a la comunidad a la quema del demonio, insistimos, mañana 18:30, acá al ladito nomás, en el viejo astillero, el rito de San Juan. Traigan todo lo que quieran quemar, por favor. Yo ya tengo un listado, ¿eh?